Felices por comprar apartamento nuevo, pero aterrados con todo el proceso. 100cuadras.com se lo cuadra. Encuentren en un mismo lugar proyectos de vivienda nueva en todo el país con los subsidios del gobierno. 100 cuadras, cuadra todo. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y vamos a hacer la segunda y última parte de nuestro homenaje a los Beatles con grandes versiones de sus clásicos. Así que también nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag numeral Tributo a Beatles. Empezamos hoy con Don Billy Joel y un tema que los Beatles originalmente grabaron en su legendario álbum blanco, White Album, de 1968, que habla sobre la antigua Unión Soviética. Y esta grabación tiene una connotación histórica porque Billy Joel la hizo en vivo en 1987, en lo que en ese momento era la Unión Soviética. Él fue uno de los primeros artistas mainstream estadounidenses en visitar esos países en plena época de la Guerra Fría, hacia el final de la Guerra Fría. Entonces, él cantó este tema ahí, Back in the USSR. Vamos a continuar ahora con un tema que los Beatles originalmente lanzaron en 1964 como parte de la banda sonora de la primera película que ellos protagonizaron. Y es uno de sus grandes clásicos por el elenco de la serie Glee. Aquí está A Hard Day's Night. Just En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a el elenco de Glee con su versión de Hard Day's Night, hoy en nuestro tributo a los Beatles, segunda y última parte. Y vamos a poner también algunas versiones hechas por los Beatles de sus propios clásicos, por los que fueron los integrantes de los Beatles, mejor dicho. Paul McCartney hizo un concierto histórico en el año 2009 en el City Field de Nueva York. De hecho, fueron tres conciertos históricos que fueron los primeros conciertos que se hicieron en ese estadio. Y bueno, yo tuve el privilegio de estar en uno de ellos. Y lo histórico de estos conciertos es que el estadio, el City Field, pertenece al equipo de los New York Mets. Y antes de eso, su estadio anterior era el Shea Stadium. Y el primer concierto que se hizo en el Shea Stadium fue el histórico concierto de los Beatles en 1965. Y el último fue uno de Billy Joel, donde Paul McCartney fue el invitado especial. Así que digamos que los Beatles y los Mets siempre han tenido una relación muy, muy especial. Y Paul McCartney decidió registrar estos conciertos en su disco en vivo, Good Evening New York City. Vamos a ver la primera canción de esos shows, un tema original del álbum Rubber Soul de los Beatles de 1965. Aquí está Drive My Car. Good evening, New York City. If I give my En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy hacemos homenaje a la música de los Beatles. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche y también numeral tributo a Beatles. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y los dos hashtags. Entonces vamos a continuar ahora con música, pero antes les cuento que estaban oyendo una versión maravillosa, uno de los mejores covers, uno de mis favoritos de un tema de los Beatles, una canción que originalmente fue parte de la banda sonora de la película A Hard Day's Night, compuesta principalmente por John Lennon, y en esta ocasión la hace un gran artista brasilero, Nando Lauria, con If I Fell. Ya que hablamos de Lennon, pues les quiero decir que pensé minuciosamente en qué tema incluir de Lennon en la voz de él. Y pues la verdad es que él, después de los Beatles, se dedicó sobre todo a su música como solista, a sus cosas con Yoko, y no fueron muchas las ocasiones en las que él cantó la música de los Beatles públicamente, entre la separación de los Beatles y su muerte en 1980. Así que esta vez decidí hacer una excepción y nos vamos a ir con Lennon junto a los Beatles cantando un tema que de hecho no fue compuesto por Lennon, pero es que hay que recordar que muchas canciones de los Beatles en su principio eran covers y de hecho las versiones de los Beatles llegaron a ser clásicos también. Entonces vamos a oír esta original de los Isley Brothers en vivo por los Beatles con la voz de John Lennon en la BBC. Aquí está Twist and Shout. And while I'm away, Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Le saluda Emilio Sánchez hoy en la segunda y última parte de nuestro homenaje a los Beatles. Y nos pueden seguir esta vez con el hashtag numeral tributo a Beatles y también con el hashtag numeral el sabor de la noche. Estábamos oyendo ahora a una gran artista de Brasil, la maravillosa Rita Lee, con un tema de su hermoso disco de tributo a los Beatles en el 2001, Bossa and Beatles, y esta versión simplemente espectacular de All My Loving. Turno ahora para otro integrante clave de los Beatles, Don George Harrison, que si bien no compuso tantas canciones como la dupla de Lennon y McCartney, las que hizo fueron muy importantes. Y esta es una de ellas, y me parece que hay que oírla en la voz de él. Una canción maravillosa que fue parte del White Album en el 68. En la versión original, el guitarrista invitado fue Eric Clapton. Y esta versión la hizo en vivo George Harrison en el Madison Square Garden de Nueva York en el 71. Luego eso van a oír a otro George que al igual que Harrison era un gran guitarrista, George Benson, cantando otro tema de Harrison que es Here Comes the Sun. Pero mientras tanto vamos con esto. George Harrison, While My Guitar Gently Weeps. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems a year since you've been here. Here comes the sun. Here comes the sun. Little darling, I feel like ice that's slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, it's all right. It's all right now. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, hoy en el final de nuestro tributo a los Beatles, estaban oyendo al maravilloso guitarrista George Benson, gran guitarrista y vocalista, con el piano de otro grande del jazz, del maestro Herbie Hancock, con este cover que hace parte de un álbum entero que grabó Benson de versiones del álbum Abbey Road. El disco se llamó The Other Side of Abbey Road y de ahí estaban oyendo Here Comes the Sun. Vamos ahora con una leyenda, Iggy Pop. Él llega ahora con esta canción que fue compuesta en su mayoría por Paul McCartney. Fue parte originalmente del álbum Rubber Soul de 1965 y me parece muy cool esta versión, por eso la comparto con ustedes. Aquí está Michelle. Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.

con uno de los temas más importantes de los Beatles y sobre todo de John Lennon. Un tema original del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que narra el último día en la vida de una persona. Y si ustedes se fijan, primero es contada en tercera persona y luego en la mitad es contada en primera persona desde el punto de vista del protagonista. Y Sting hizo esta versión en concierto maravillosa en Italia. La canción A Day in the Life. Turno ahora para un cover importantísimo cuando se trata de hablar de covers de los Beatles. Este es un tema que originalmente hicieron ellos para la película Magical Mystery Tour, pero no fue éxito para ellos, fue éxito para Sergio Mendes, quien la hizo con su grupo Brazil 66, y suena muy bien. Aquí está The Fool on the Hill. Tiene el sabor de la noche. Big teaser, me half the way, yeah. She'll think she don't know. She took me half the way, yeah. It was a day trip. Sunday drive now. It took me so, so long. But you know I found out. I found out so now. Can't try to please her. One night stand. You can't try the torpedo. Oh, she only played one night stand. She was a day show. One way baggage, yeah. Took me so, so long. Well, you know that I found out. And when I found out, when I found out. Taking the easy way. Yes, I got a good reason for taking the easy way. She was a day, yeah, trip. One-way driver, yeah. It took me so long to find. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy hacemos homenaje a la música de los Beatles, segunda y última parte, con maravillosas versiones que se han grabado a lo largo de los años. Y estaban oyendo a un hombre que tiene mucha relación con ellos, sobre todo al principio de su carrera. Ellos lo impulsaron muchísimo a través de su disquera Apple Records. Le lanzaron su primer disco, de hecho. Y él es James Taylor. En 1979 él hizo esta versión con influencias de disco de su clásico Day Tripper. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para otro de los Beatles, uno que es una leyenda absoluta, el baterista Don Ringo Starr, llega ahora con esta versión de With a Little Help from My Friends. Go crazy, cause they were there. Just keep it rolling, I'll do it again. What would you do if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out a key. Oh, I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because to love. It happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friend. Yeah, I get high with a little help from my friend. Oh, I'm gonna try with a little help from my friend. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Ringo Starr en nuestro tributo a los Beatles, con un tema que él originalmente cantó con ellos en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 67, y esta versión fue grabada por él en vivo con su All-Star Band en el Wick Theater de Los Ángeles en el 2008, la inconfundible With a Little Help from My Friends. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a despedir este homenaje con una versión